Esqueje. De una planta madre, muchas raíces. Columna semanal. Tallos que nos hacen más fuertes. Bueno, siendo las 11:30 de la mañana, vamos a ir con lo prometido, vamos. Moni. Vamos a tratar de entender un poco las cosas que nos suceden, ¿no? Desde lo cotidiano a las cuestiones ahí también quizás en nuestro país, teniendo en cuenta una mirada un poco más global, ¿no? Un poco más global de lo que pasa en nuestro planeta y más allá quizá también, no sé. Eso es lo que le vamos a preguntar ahora aquí a nuestro vecino de los hornillos, Andrés Kessler, a quien le damos la bienvenida acá a la radio, la bienvenida a este programa Esqueje y la bienvenida a la columna. Andrés, ¿cómo andás? ¿Escuchás bien? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, bien. Me lo felicito en primera instancia por la semana de inicio. De ambos programas, tanto el de ustedes como el de la mañana. Así que felicitaciones. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, justo ayer charlábamos, ¿no? Que iba a estar interesante, porque a veces uno trata de poner los pies en la tierra en donde habita, ¿no? Como es este hermoso valle tras la sierra. Y sin embargo suceden cosas a nivel mundial tremendas, terribles. Y bueno, en muchas de las cosas que suceden en otros lados también influyen en lo que nos pasa a nosotros acá en lo cotidiano, ¿no, Andrés? Sí, exactamente. Parece mentira estar hablando de un conflicto bélico en pleno siglo XXI, ¿no? Pero bueno, esto está fogoneado ya hace bastante. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito del conflicto de Rusia con Ucrania, ¿no? Ajá. Que tiene en vilo a toda la población mundial, ¿no? Sí, sí. Sí, aparte, bueno, ahí nos contarás, ¿no? Pero me da la impresión, al estar en todo, obviamente, en todos los medios de comunicación, y sin embargo, a mí lo primero que me sale es qué medios lo cubren, de qué manera lo cubren, de qué te enterás, de qué no te enterás, ¿no? Como toda cosa difícil o muy conflictiva que suceda en otro lugar del mundo y que uno no esté viviéndola. Claro, en general el abordaje y la narrativa occidental sucede cuando ocurren estos conflictos en otros lugares del mundo, donde la cobertura mediática sabemos que está desde un lugar y desde esta narrativa que siempre tienen los grandes medios de comunicación, ¿no? Ajá. Entonces, partiendo de esa base, siempre hay información sesgada o información que tiene mucha repercusión de una parte y no hay una contraposición con respecto a eso. Esto es lo que está sucediendo hoy con el conflicto, por ejemplo. Si uno pone cualquier canal, desde CNN a cualquier canal de acá de la Argentina que replica noticias de agencias internacionales, se va a encontrar con la misma narrativa, ¿no? Con el conflicto, todos somos Ucrania. Pero bueno, este conflicto data ya de casi 8 años. Hay conflictos que son territoriales y datan de hace mucho tiempo. Entonces eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Como que ahora aflora de alguna manera, pero claro, son cuestiones que suceden siempre, están nadie se entera, están como escondidas, pero bueno. Sí, lo que sucede, como todo, tiene todo un trasfondo económico. Movilizar toda la industria pesada, que generalmente se hace en países que están muy lejanos a la órbita europea o estadounidense, y no involucra, como en este caso, Europa, ¿no? Que si uno debería hacer algún plebiscito en algunos países para ver si la población está de acuerdo en que los participantes de la OTAN estén en un conflicto bélico, ¿no? Porque no olvidemos que la OTAN reúne a los países, a la cabeza de Estados Unidos, por supuesto, pero los países de Europa. Y para la gente, no hace mucho tiempo, tuvo 2 guerras mundiales. Entonces, debe ser complicado para ellos vivir en este momento, ¿no? Hoy, por ejemplo, Finlandia y Suecia, que son dos países que habitualmente no participan, pidieron membresía en la OTAN. O sea, fíjate vos hasta dónde se extiende la cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos que eso es otra provocación para las fronteras de Rusia. Con lo cual están fogoneando cada vez más para que el conflicto se extienda. ¿Por qué se extiende de esta manera? Porque moviliza toda la industria pesada y también es una guerra económica de los commodities. ¿Sí? No nos olvidemos que Europa es totalmente dependiente del gas y el petróleo que proveniente de Rusia, ¿no? Entonces esto implica que a través de las sanciones que se produjeron en estos últimos tiempos, hay países que no les conviene traer gas y petróleo de otras regiones, ¿no? Por lo que implica todo lo que es la logística, los costos. Claro. De hecho, hoy por hoy, tanto la energía como el gas, que solamente, y fíjate vos, cuánto es el porcentaje que puede abastecer, por ejemplo, en todo lo que es este año, a Europa es el 10%. Solamente el 10% a Estados Unidos le puede, junto con otros 5% de otros lugares, abastecer el gas en toda Europa. Así que fíjate que la dependencia de hidrocarburos es muy fuerte por la región. Por eso tiene que haber algunas otras conversaciones. Por supuesto, siempre estamos en desacuerdo a los conflictos bélicos. Sí. Pero esto... Eso está bueno también. No sé si aclararlo, pero pensarlo en el sentido que obviamente nadie le va a gustar que un país invada otro, bombardee, ¿no? Sea el país que sea. No, por supuesto, pero... Lo que ocurre acá es que no hay ni buenos y malos, que es la retórica que quieren imponer, ¿no? Desde Occidente, no hay ni buenos ni malos. De hecho, ayer, creo que algo mencionaste vos, hubo un hundimiento del buque insignia de Rusia. No sé si vos estás enterado, ¿verdad? Sí. Hoy lo mencionamos. Bueno, en cuanto a la estrategia de Rusia, yo creo que está equivocada. Porque inicialmente el conflicto se inicia básicamente por territorios como Donbass y Lugansk, ¿sí? Que es donde estaban proponiendo que sean naciones independientes, ¿verdad? Esto se extendió y Rusia, por eso lo que hizo es ir a los objetivos, ¿sí? Que tienen que ver más con... la parte energética de Ucrania, ¿verdad? Entonces, esto se extendió porque no creía que iba a sufrir el asedio de toda la OTAN. Claro. Entonces, esto lo que hizo es una guerra de desgaste, ¿verdad? Con lo cual ahora, esta semana, por ejemplo, se enfocaron en las zonas donde empezó el conflicto, ¿no? Más que nada en Mariupol, que es el puerto que da al Mar Negro, es la salida, perdón. Entonces ahí es donde están ya focalizando todo, porque es un corredor, en realidad es medio complicado explicar esto porque hay que ver el mapa, ¿no? Todo el este de Ucrania, estas regiones, Lugansk, Donbass e inclusive Mariupol, al este y al sur, es un corredor muy importante a nivel económico, exportación y demás. Esta zona es la que es el inicio del conflicto, ¿sí? Pero bueno, ahora no se sabe qué es lo que va a suceder con estas nuevas incorporaciones a la OTAN. Porque si ya estábamos hablando del norte, ya avisó los jefes del Estado Mayor ruso que van a trasladar misiles y demás a la zona norte, digamos, la frontera con Finlandia y Suecia. Con lo cual esto agita aún más que esta guerra va a ser extensiva, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, como todo fondo, tiene un fondo totalmente económico. No nos olvidemos que acá, para que te des una idea, la Unión Europea, ¿sabes cuánto importa de gas de Rusia? ¿Cuánto? El 30%. ¿Sabes cuánto importa de petróleo? No. El 30%. Entonces, por más que Europa quiera abandonar la dependencia con Rusia, claro. Es muy complicado. Es muy complicado abastecer. Porque si nos focalizamos nada más que en el gas, porque la gente se piensa que el gas quizás es simplemente para calefaccionar, cocinar y demás. No. El gas es muy importante para lo que son las industrias, ¿sí? Las industrias químicas y de plástico, por ejemplo. Porque la alternativa para lo que es el gas la tienen en zonas muy lejanas, con lo cual tenés que trasladar un tipo de gas, ¿sí? Yo no sé cómo se llevan con la química ustedes en la clase de química. Podemos intentarlo. Bueno, vamos a suponer que el gas, uno tiene ese pensamiento, ¿no? De que el gas simplemente es algo que se usa para calefaccionar y demás. No es esto lo importante, porque, por ejemplo, la industria del gas se obtiene el etano, ¿sí? El etano, luego de un proceso, se transforma en etileno, que es el producto más importante en la industria química, ¿sí? Como por ejemplo, de todos los productos orgánicos, el más importante. Y de ahí, del etileno, ¿sabe qué se hace? ¿Qué? El polietileno. Polietileno. Y ya estamos hablando de muchísima industria que va, desde anticongelantes, vidrio, agentes de fumigación, esterilización. Y esto tiene un crecimiento mundial de casi alrededor de 5% por año. El 60% del etileno, ¿sí? Que es lo que decíamos, tiene que ser el polietileno para caños de agua y demás, es una parte de ese gas, ¿sí? O sea, estamos hablando de un movimiento industrial muy importante con esto, ¿no? Luego tenemos lo que es la parte térmica, que es el propano, ¿no? Que es muy importante para la parte siderúrgica, donde se utiliza para cortar, soldar metales, ¿sí? Y por supuesto, como por ejemplo el butano, que se utiliza para combustible, gas y refrigerante, ¿sí? Por ejemplo, para es el que más conocido. Después uno de los menos conocidos es el helio, ¿sí? El helio se utiliza... que es uno de los pocos, no es solamente para inflar globos, ¿no? Para iluminación, LED, pantallas, tomógrafos, ¿sí? Naves espaciales y motores. Mira. De hecho, el 28% de la cuatería del mundo se hace con helio. Y después tenemos otros derivados como el amoníaco, por ejemplo, que se utiliza para los fertilizantes, ¿sí? Y después los menos conocidos, que serían el pentano y el hexano, que son para procesar la separación de hidrocarburos. Esto para la industria, digamos, del petróleo. Se hacen, por ejemplo, las pinturas y demás. Con eso, con el pentano y el hexano. O sea, lo que hay que tomar dimensión es que no es un commodity fácil de reemplazar. Con lo cual, la variación de precios cada vez va a ir a la suba. A la suba e implicamos a grandes regiones del mundo. ¿Por qué? Porque es muy difícil en lo que es el transporte. Porque vos podés transportar lo que llaman gas húmedo, ¿sí? Sí. En cambio, el tener las grandes tuberías que hay desde los Montes Urales hacia Europa, por supuesto, que ya están acuerdos firmados y demás, los que más se oponen a esto es, por ejemplo, Alemania, Hungría, los países que son sumamente dependientes del gas de Rusia. Pero ¿cuál es...? La problemática de acá, que los dirigentes de cada país, como son serviles a la OTAN y por supuesto a Estados Unidos, toman una postura que afecta a todo el pueblo. Claro, no es la, es lo que vos decías antes. Digamos, no es, no, no están viendo los intereses de ahí de la población. Y por eso hay también no, un montón de manifestaciones. Hace bastante que los dirigentes a nivel mundial están muy lejos del pueblo, del ciudadano de a pie, ¿verdad? Eso desde ya. Pero, por ejemplo, te digo algunos países con la dependencia del gas, algunos de los más importantes, para no entrar en tantos guarismos, ¿no? Uh-huh. Alemania tiene una dependencia, hablemos también de los motores de Europa a nivel productivo e industrial, ¿no? Alemania tiene una dependencia del 55% del gas, ¿sí? Tenemos Eslovaquia, que es un 100% de dependencia de gas, porque no tienen producción ahí. República Checa, 87%. Austria, un 70%. Italia, un 40%. Un montón. O sea, fíjate vos que esto, las implicancias que tienen en todo. ¿Por qué habíamos hablado un poquito de esta clase química, si se quiere? Porque hay muchos derivados de la industria, tanto del gas como de los hidrocarburos, que son muy importantes para las industrias de valor agregado en Europa. ¿Sí? Entonces, esto, las implicancias de las empresas, que no están para nada de acuerdo con esto. Los grandes jugadores con esto, los que obtienen ganancias, ya sabemos quiénes son. O sea, la industria pesada, por supuesto. De hecho, hoy se vendieron casi varias toneladas de armamento, claro, ¿no? Que se siguen dando a Ucrania, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que todavía no se desplegó todo el armamento de mayor tecnología de Rusia. Todavía no, pero ya están comenzando. Entonces, estamos hablando de cosas que ni conocemos. Porque realmente hay armamento que es de alta definición, ¿no? Armas hipersónicas, ¿sí? Y armamento con cabezas nucleares, ¿sí? Que eso sí lo conocemos. Con lo cual es muy peligroso lo que se está haciendo a nivel tablero mundial, ¿no? Y están incorporando a países que en su historia siempre fueron muy pacíficos, ¿no? Claro. Eso también es complicado. Biden, por ejemplo, hoy aprobó un paquete de $800 millones y mandó armas, vehículos, blindados, helicópteros para la zona de Ucrania, ¿no? Así que, y bueno, y aparte aprovechan para venderle algunos misiles antiaéreos que ya están en desuso, ¿no? Como los S-300, los Patriot, que bueno, como siempre ellos se deshacen de estas armas para poder seguir fabricando, ¿no? Pero bueno, con respecto a las ciudades que lamentablemente la población está sufriendo muchísimo, porque el escenario de guerra, la verdad que es muy complejo. Y sí. Y esta gente no se pone a pensar en lo que sucede con el ciudadano a pie, por supuesto, es el eslabón último de esto. Y bueno, hoy por suerte se firmaron algunos acuerdos para corredores sanitarios, ¿sí? Los llamados corredores sanitarios. Todo, Andrés, todo lo que implica las negociaciones y eso va más por ese lado, ¿no? Que como para que ponerle un final a lo que está sucediendo. Yo creo que esto es una guerra de desgaste. Por eso te vuelvo a reiterar, me parece que esto no va a tener un final próximo. Porque ya te digo, para mí, estratégicamente, Vladimir la pifió con extenderse hacia el norte y al lado de Kiev, por ejemplo. Porque es donde más resistencia va a tener. Y bueno, y es lo que sucede también con esto, que la comunidad internacional ve, por supuesto, con los ojos exorbitados este tipo de cosas de Rusia. No lo hacía cuando fue la invasión en Irak, no lo hacía cuando fue la invasión en Somalia, lo que ya sabemos con respecto a Estados Unidos, que de Vietnam para acá siempre tiene un conflicto bélico a la vista, ¿no? Pero sí, bueno, sí, en eso queda muy claro, ¿no? En eso sí queda muy claro lo que decías antes de las miradas occidentales de los conflictos. Exactamente. Y ahí es la problemática de la mirada, por eso yo hace hincapié en la mirada occidentalista. Los países orientales, como en el caso de China, Japón, por ejemplo, si bien Japón, luego de parar la Segunda Guerra Mundial, está entregada a nivel político a Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, las sanciones, como se sabe, todas las sanciones a los multimillonarios y a los llamados oligarcas rusos están en todo el mundo. Pero no así con la dependencia de hidrocarburos y otros productos derivados de Rusia, con lo cual Japón y China ya dijeron que van a seguir importando los productos y van a respetar los acuerdos firmados. Esto implica, porque hablamos de todo eso, pero también no nos olvidemos que Rusia es productor de níquel, de aluminio, carbón, ¿sí?, y todos los otros derivados, con lo cual hay muchos países que tienen o tienden a continuar con esos acuerdos, ¿no? No va a haber un, por este tipo de cosas, sí sancionan personalmente a los individuos, ¿no? Que me parece algo que no termina de cuajar, ¿no? Porque si se quiere, ¿en qué tiene que ver un tipo que vive en Tailandia? Porque no le está girando dinero a Rusia, ¿no? Bueno, pues eso es más profundo, pero está sucediendo. Pasó ahora que lo eliminaron del Mundial, ¿no? Cosas de esa característica muy raras, ¿no? Pero bueno, después con respecto a los países que pudieran, estuvo hablando una importante funcionaria de la Comunidad Europea diciendo que para el 2027 va a abandonar la dependencia total de Rusia. La pregunta sería, y mientras tanto dan consejos como que se bañen en 2 minutos, que apaguen apaguen los termos, pero con eso no es que bajas el consumo. El consumo más grande e importante está en la industria. Claro. Eso hay que entenderlo. Y en cuanto a las medidas, como está sancionado y está bloqueado Rusia, ellos igualmente, como tienen acuerdos firmados con la Comunidad Europea, lo que va a suceder es que, bueno, ya algunas cosas se vieron, o sea, ya Putin dijo que le paguen en rublos, no va a aceptar más dólares ni euros por una cuestión de bloqueo financiero, ¿no?, en el exterior. Así que la cuestión está complicada, uh-huh, complicada. O sea, en el sentido. Sí, decime. Eso, decías vos, juego de desgaste, parece que, digamos, que esto va a continuar bastante. Que, como decías vos, los grandes ganadores y los grandes perdedores de que esto continúe como está, ¿cómo sería? Sí, igualmente yo creo que acá los grandes ganadores solamente son los fabricantes de armas y Estados Unidos, que al suplantar los commodities, tanto alimentarios como energéticos, va a crear una dependencia a Europa, ¿no? ¿Esto qué implica? Que va a haber inflación en los países europeos, ya lo está viendo. Hace una semana hubo una gran huelga de transportistas por los precios del combustible, ¿no? Y esto venía asociado un poco a lo que habías preguntado vos, ¿qué tiene que ver el gasoil con los productos? Bueno, eso es lo que pasa en un mundo globalizado, cuando los países periféricos como nosotros estamos dentro de un marco que, si se quiere, de dependencia desde lo, no solamente de lo cultural, sino de lo económico. Cuando aumentan los commodities, aumentan en todo el mundo. Entonces, acá, por supuesto, siempre hay un aprovechamiento, porque siempre están los especuladores de siempre, ¿no? Convengamos que los índices de inflación que se disparan acá no tienen nada que ver con la producción o el PBI argentino. Tienen que ver con los especuladores, ¿no? En el caso del gasoil, acá la Argentina tuvo una instancia muy interesante de producción de gasoil, de biogasoil, que luego se prohibió por diferentes estándares. Pero hay otras formas, y me parece que cuanto menos, para el futuro digo, cuanto menos dependamos de los hidrocarburos, vamos a mejorar un montón de cosas, ¿no? Hoy por hoy hay otras formas sustentables y ecológicas de obtener energía, ¿no? Pero bueno, eso es un proceso más largo y implica no ganancias cortas y financieras, ¿no? Así que es más complejo. Claro, claro. Y bueno, Sí. No, no, pensaba, obviamente, los grandes perdedores, la población civil, ¿no? Los desplazamientos, los... Sí, eso es tremendo porque genera crisis humanitarias, tremenda, el desarraigo de las familias, porque no nos olvidemos que en Ucrania no se pueden ir los hombres. Las mujeres y niños son los que podían salir, o personas ancianas, pero los hombres deberían tenían que quedarse. Es horroroso, un escenario que uno pensaba que no iba a volver a estar. Y bueno, depende exclusivamente de las decisiones de estos grandes políticos de poner fin a algo que deberían sentarse en una mesa de negociación. Pero bueno, como te decía anteriormente, me parece que las cuestiones tienen una finalidad económica. Y eso es lo que se deja ver entre líneas, ¿no? El ciudadano de pie ya hace bastante que no interesa. Interesa estos centros de poder y luchas por poder hegemónico, como en un tablero de tejo, ¿no? Así que bueno, lamentablemente no se vislumbra nada positivo más allá de que está programada para la semana que viene una reunión nuevamente con los cancilleres en Turquía para ver cómo van a ir definiendo esto. Por lo pronto... ¿Cancilleres de Rusia y Ucrania? Sí. Ya vienen, ya tuvieron tres. Lo que pasa que son unos terceros, nadie define nada, sino son más... reuniones, si se quiere, protocolares que insta la ONU u otras organizaciones para poder negociar. Ese tipo de mesa de negociaciones lo tienen que hacer altos mandos como para ponerse de acuerdo. Y no creo que suceda por lo pronto. Bueno, imagino que ahí seguiremos entonces viernes a viernes. Me gustó, muy interesante. Viernes a viernes seguiremos ahí entonces... ahí vislumbrando eso, los caminitos de lo que vaya a suceder. Bueno, muchas gracias por el espacio y bueno, estaremos hablando semana próxima. Te esperamos aquí en el estudio, te queremos ver acá. Sí. Bueno, espero que pueda estar. Bueno, Andrés, te agradecemos muchísimo. Fin de semana y saludos para Moni y para vos. Bueno, gracias. Abrazo grande. Chau. Bueno, conversábamos ahí con Andrés Kessler, vecino aquí de Los Hornillos, quien a partir de hoy y todos los viernes, con quien en realidad a partir de hoy y todos los viernes vamos a estar charlando, escuchando, debatiendo, tratando de entender lo que sucede en la política global, ¿no? De este mundo en que vivimos, Bonnie.